¡Vamos, maestro! ¡Solo no estamos en el Luna Bar! ¡Oye, mi amor! ¡Así! ¡Y gózalo, gózalo! ¿Cómo es a ver? ¡Show! Quiero tomar.